Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. Cuenta emocionado Bernardo Schuster. Bernardo Schuster. Que en la preparación de la final que el Atleti ganó en el Bernabéu al Madrid con un gol suyo y otro de Futre, Luis lo reunió antes del partido. Colocó la pizarra. Dibujó meticulosamente todos los movimientos propios y todos los del contrario. Todos los individuales y todos como equipo. Todas las estrategias. ¿Lo han entendido? Preguntó. ¿Lo han entendido? Sí. Pues esto, golpeando la pizarra, esto no vale para nada. Lo que vale es que sois mejores y que estoy hasta los huevos de perder con estos, de perder en este campo. Lo que vale es que sois el Atleti de Madrid y hay 50.000 dentro que van a morir por vosotros. Hay que morir por ellos, por la camiseta, por vuestro orgullo. Hay que salir y decir en el campo que solo hay un campeón y va de rojo y blanco. Hay que salir y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y ganar. Cuenta Bernardo, sí, Bernardo Schuster, que nunca jamás salió tan ardiente a un campo y tan convencido de la victoria. En el banquillo, tras el 2-0, un tipo espigado, sarmentoso, listo, carismático, feo, fuerte y formal, sonreía hacia adentro porque otra vez había diseñado a su antojo el camino de la victoria. Y la hinchada, los 50.000, se iban haciendo muchos centenares de miles camino de Neptuno cantando su nombre. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Esto que acabáis de escuchar es nuestro pequeño homenaje desde aquí, muy pequeño como podemos, a un hombre que por desgracia se nos ha marchado. Se ha ido Don Luis Zapatones, un hombre que para mí personalmente significaba o ejemplificaba todo lo que es el Atlético de Madrid, todo lo que es y lo que en cierto modo ha dejado de ser, pero debería de seguir siendo. Y además que aparte de todo lo que ha dado al club y al fútbol en general en España y me quedo sin palabras para decir cómo me siento en este momento y bueno, es que no sé cómo explicarme, pero para mí el Atlético era Luis Aragonés y Luis Aragonés era el Atlético. Le vamos a echar mucho de menos pese a que estaba alejado del Atlético por la gente que ya sabemos. Pero hoy el Atlético ha perdido mucho. Y bueno, yo creo que todo homenaje que se haga es poco, porque ya digo, lo que ha dado este hombre tanto por el club como por España ha sido mucho. Y no sé, nos va a costar digerirlo. Pero bueno, vamos a intentarlo, hacerlo como podamos. Y hoy, bueno, hablaremos un poco, obviamente, de Luis. Y luego también, obviamente, de fútbol, aunque hablar de Luis es hablar de fútbol, y de lo que ha pasado en el Calderón y de todo lo que está pasando alrededor del Atlético, que es mucho y muy bueno, pese al triste momento por el que estamos pasando ahora mismo. Con nosotros está Álvaro. Álvaro, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, pues semana completa, muy difícil, desde pasar por los infiernos hasta tocar el cielo, como hasta hace un momento, ¿no? En el estadio y bueno, yo creo que es también un resumen del sentimiento del Atlético de Madrid, de ser capaz de lo mejor, también tocar cosas malas, bueno, cosas que, bueno, que a todos nos llegan en un momento a otro, pero está claro que la referencia y el protagonismo que tiene, que ha tenido y que tendrá seguramente Luis Aragonés, pues estemos hablando de una trascendencia más allá de lo normal, ¿no? Como tú has dicho, un personaje único, muy original, en el estricto sentido de la palabra, siempre con unas ideas muy fuertes, profundamente convencido, absolutamente un carácter indomable, que también es lo que, bueno, lo que le hizo ser tan grande, ¿no? Tener una personalidad de ese calibre y contagiarla no solo a un equipo, sino también a una institución, a un club como el Atlético de Madrid, ¿no? Y en ese sentido yo también creo que parte de esa esencia que todos los atléticos sentimos o reconocemos en cada uno de nosotros tiene mucho que ver, ¿no? O sea, Luis Aragonés no solamente es una figura, no solamente fue un jugador, no solamente fue un entrenador, es parte del alma de un club, parte del alma de los aficionados, y con su marcha se nos va una persona, y yo creo que comienza la leyenda, comienza un mito, comienza algo que tendremos que tener, bueno, que tenemos que tener presente siempre en un futuro para, pues, yo creo que es un buen camino y es una buena elección si todo lo que hagamos en todos los sentidos estuviera en alguna medida en concordancia con lo que podría estar haciendo Luis, ¿no? Y otro de los aspectos también que yo remarcaría y que resaltaría es la defensa de unos valores y de su club, ¿no? Siempre es difícil, pues bueno, cuando no estás o no has elegido el grupo que eligen la mayoría o no has elegido la opción que eligen la mayoría, es difícil de soportar estar continuamente sufriendo ataques, sufriendo, bueno, en cierta medida también la soledad, ¿no? De un caminante que, bueno, que se va y que, bueno, que está solo en una guerra que en una magnitud impresionante, ¿no? Yo creo que en ese sentido también, bueno, un luchador nato por eso, por su club, que siempre se ha identificado, su vida es el Atlético de Madrid, nos deja muchísima biblioteca, muchísima hemeroteca, muchísima frase para coger al 100% y para aplicarla. Y yo, bueno, siempre insisto, siempre nos llega a todos la hora y bueno, en este sentido yo creo que lo que deja sigue vigente en el ADN del club, y yo creo que afortunadamente tenemos continuidad, tenemos garantías y tenemos por lo menos una pequeña llama que todavía queda en ese banquillo, y yo creo que en este caso Simeone se va a encargar muy, muy mucho de mantenerla viva, ¿no? Sí, para mí Aragonés era uno de los personajes o de la gente que está todavía, que se asociaba con el Atlético de Madrid, que conservaba los valores de lo que muchos creemos que significa el Atlético de Madrid, y que por desgracia esos valores se han ido perdiendo, ¿no?, en los últimos veintitantos años. Y coincido contigo en que Simeone, desde que ha llegado, parece que ha intentado restaurar esos valores, ¿no? Él sabe, Simeone sabe lo que significa este club, Simeone sabe la historia que hay detrás, Simeone sabe lo que siente la grada, ¿no?, lo que sienten los atléticos, y ha intentado, sin abusar de ello como se ha hecho por otros lados para aprovecharse para otras cosas, ha intentado simplemente que ese sentimiento, que esos valores se vean reflejados en el campo y en los jugadores, y que la gente esté en concordancia con ello, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que está tomando un poco, Simeone ha tomado un poco el relevo de lo que significaba, obviamente no en otra medida y en otra dimensión, pero lo que significaba Luis Aragonés para este club, pues el que mejor puede continuar esa labor es Simeone ahora mismo. Bueno, ahora hablaremos del partido y de lo que hemos conseguido hoy también, porque también es un logro importante, pero lo importante es eso, que con la marcha del sabio deja atrás muchas cosas, prácticamente todas buenas, y deja también ese legado, ¿no?, que tiene alguien que tomar y seguir de ahí. Yo creo que Simeone es la persona que mejor puede hacerlo ahora mismo. Y bueno, y ahí está, y yo creo que lo está consiguiendo, ¿no? Y es que además ese perfil, lo hemos hablado otras veces, el perfil de entrenador de Simeone o de Luis Aragonés es muy parecido, son similares dentro de, bueno, de la diferencia de, pues, el tiempo y de, bueno, de las situaciones completamente diferentes que les ha tocado vivir en el Atlético de Madrid, pero son entrenadores que tienen todas las de ganar, porque son entrenadores que transmiten, ¿no? Son entrenadores que transmiten, pues bueno, mucha energía a la afición, mucha energía, mucha seguridad, mucho orgullo, algo de lo que el Atlético de Madrid, yo creo que también en la medida de la falta de identidad, pero sobre todo orgullo de ser capaces de ganar, de ser capaces de estar al máximo nivel, con quizás no partiendo de una misma base que el resto de competidores, pero que sí responde en el campo, que sí que se deja, digamos, la piel, que sí que, o sea, eso, esa transmisión, esa para que una afición se vea identificada, apoye y sea tan fiel y sea tan especial como la del Atlético de Madrid. Ese diálogo, esa vía entre campo y grada, esa vía es fundamental. O sea, es algo que yo creo que estos dos entrenadores han cuidado muchísimo, se han partido la cara por esa vía, por defenderla, por intentar que la afición siempre camine del lado del equipo, que el equipo juegue y se entregue en la medida en que la afición lo exige, y está claro que, bueno, que son entrenadores que sí que tienen su sitio en un equipo como este, ¿no? En un club que, pues, tiene la seña tan marcada y, bueno, la identidad tan especial como la del Atlético de Madrid. Sobre todo eso en el sentido de partirse la cara en completa soledad, ¿no? Yo, a mí es una de las cosas que más destacaría, la fuerza de voluntad, en fin, el día a día, el trabajar, y sobre todo también tener una cosa muy clara, que lo importante, como decía él, es ganar, ganar y ganar, ¿no? O sea, aquí el Atlético de Madrid, no siempre, bueno, en el último periodo no ha sido así, ¿no? Pero está claro que se ha recuperado ese lema, esa idiosincrasia, ese espíritu campeón y ganador que cualquier aficionado quiere ver, que el Atlético de Madrid, pues eso, salga adelante y que salga adelante, pues, de esta manera, ¿no? Luchando contra todos y, bueno, con un equipo arrollador y, pues, que transmite fútbol, transmite emoción, transmite pasión, ¿no? No se puede ir a un campo de fútbol y ver a tu equipo deambular, ver a tu equipo, es eso, que los jugadores no se entregan al máximo, que el entrenador es un espantapájaros, en fin, son todo, pues, una serie de sucesos y acontecimientos, bueno, y de elementos que nos han hecho mucho daño, ¿no? Y en este sentido Luis no tenía nada que ver con este tipo de jugadores, ni de esquemas, ni de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, no puedo decir mucho más. Yo lamentablemente no lo viví como jugador, y también, bueno, viví las últimas idas y venidas de Luis Aragonés en el club. Recordar, por supuesto, la bajada a los infiernos para sacar de ahí a su Atlético de Madrid, estando en segunda división, ponerse el club a sus espaldas y comprometerse con devolverlo a la categoría que merece, y, bueno, afán de superación siempre es. ¿Y qué razón tenía, cuando volvimos a primera con él? Él dijo que tardaríamos años en recuperarnos. Claro, dijo cinco, te lo aseguro. Sí. Te lo aseguro porque. Sí, sí. Y tenía mucha razón. Tenía mucha razón. Y parecía una barbaridad, sí. Parecía una barbaridad, porque, bueno, hemos visto precedentes que en 2 años casi un equipo que estaba en segunda es capaz de estar en puestos de Champions, ¿no? Pero la verdad es que nos ha costado mucho más, nos ha costado mucho más, pero no es culpa de una mala previsión, sino de una mala gestión, ¿no? Si hubiera seguido ahí, igual hubiera sido en esos 5 años en vez de los 10 o 12 que nos ha costado en realidad volver. Pero bueno, yo creo que vamos a... La idea es hacer un especial en toda regla, dedicar un programa entero a Luis y hablar largo y tendido, y si se puede traer a algún invitado que nos pueda contar algo de primera mano, y tener obviamente a más colaboradores aquí. Hoy pues solo podemos estar Álvaro y yo, y tampoco tenemos, queremos expandirnos mucho, porque el sentimiento yo creo que es común a todos, todos sentimos, la familia rojiblanca estamos más o menos sentimos lo mismo. Y yo creo que ahora lo que es menester también es hablar un poco del partido, que también ha sido, yo creo que ha sido el mejor homenaje que se podía hacer para despedir a un genio como fue Luis. Y el partido que ha sido muy, muy emotivo, muy bonito. Yo creo que ha sido un partido por lo que significaba, por el momento, por lo de Luis, porque también ayer perdiendo el Barcelona nos hemos puesto por fin líderes en solitario. Y yo creo que además al final me ha gustado, porque es eso lo que comentabas ahora mismo, ¿no? Lo que decía Luis de ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y salir a machacar. Hemos metido el primer gol en el primer tiempo. Además, también en estos casos muchas veces parece, ¿no?, que se alían las cosas, ¿no? Villa, que Villa tiene... Bueno, es más, estaba pensando, creo que Villa, dentro del equipo que tenemos ahora mismo, Villa es el único jugador que ha estado a las órdenes de Luis en la selección, uh-huh, no en el Atleti, porque de la gente del Atleti no queda nadie que haya sido entrenado por Luis, no, a excepción de Simeone, ¿no? Sí, sí, puede ser. Y bueno, Mono Burgos también. Sí, bueno, y Burgos, sí. Segundo entrenador. Sí, pero de jugadores, luego, Villa es el único jugador. Sí. Y además, sí, que Luis le ha dado mucho a Villa, ¿no? O sea, Villa, yo creo que Villa ha sido el jugador que ha sido en la selección y ha tenido el peso que ha tenido la selección en gran parte gracias a Luis. Y ese primer gol que ha metido Villa se lo ha dedicado a Luis, yo creo que... ya digo, en estas ocasiones muchas veces el destino o lo que quiera que sea, pues se alía todo para que pasen estas cosas, ¿no? Ha metido el primer gol Villa y luego, bueno, luego han venido los demás y íbamos a por más. Eso es lo que quería decir, que veníamos empezando el año un poco renqueantes, habíamos ido mejorando y parecía que íbamos ganando ese hambre, ¿no? Y hoy se ha visto refrendado, ¿no? Hemos metido ese primer gol. También ha sido un partido, ya entrando en detalles, ha sido un partido que yo creo que la Real ha empezado a un ritmo muy alto, ha querido jugar un partido de alto ritmo y jugar un partido de alto ritmo contra el Atlético de Madrid es muy difícil, porque es lo que nos va, ¿no? Al principio ha estado, el primer tiempo ha estado, la primera hora ha sido lo que ha durado prácticamente, yo creo, la Real Sociedad a ese alto ritmo. Y luego ha sido un rodillo. El Atlético de Madrid ha aguantado ese ritmo y ha metido una marcha más en el segundo tiempo. Y hemos metido cuatro que podían haber sido más. Y ha sido, ya digo, una delicia, ¿no? El segundo tiempo, el primer tiempo ha estado... Por momentos parecía que la Real podía incluso haber marcado, ¿no? Estaba... Por momentos parecía un poco... No, no tenía... Obviamente no había... Nadie tenía el control del partido en sí. Estaban muy igualadas las cosas en el primer tiempo, pero parecía que en cualquier momento te podían sorprender. Al final hemos sido, ya digo, quizá a partir de la media hora o así, hemos ido creando más ocasiones y teniendo un poco más de peso en el área rival. Hemos metido ese gol y luego ya el segundo tiempo ha sido arrasar, ¿no? Yo creo. No sé, a mí me ha encantado, y además eso, viendo cómo íbamos a por más, ¿no? Y queríamos más y ese ganar y ganar y machacar demostrado hasta la extenuidad, ¿no? No sé cómo lo has visto tú, Álvaro. Es verdad, o sea, es muy difícil jugar así un partido de fútbol. Es muy difícil, sobre todo por ese comienzo. No se puede. El comienzo ha sido algo espectacular, o sea, pasar de... Bueno, los minutos previos con ese despliegue de la pancarta en fondo sur, sí, el homenaje con los jugadores o parte de los jugadores o compañeros de Luis Aragonés, con cánticos a Luis Aragonés, con el himno cantado a pelo a la salida de los jugadores, a diferencia de lo que es un partido normal, que suena la megafonía. El partido ha empezado así, ¿no? Con un recuerdo muy fuerte, con quizás a muchos jugadores, pues bueno, ¿no? Muchos jugadores no lo han conocido, ¿no? Y quizás pues con cierta confusión, porque no es fácil enfrentarse a un escenario así, aunque estés jugando en casa, es algo complicado. Y en ese sentido, pues bueno, yo respeto que cada uno lo recuerde y, bueno, muestre su agradecimiento, o su, bueno, su pequeño recuerdo a Luis Aragonés, pero yo creo que en ese sentido no ha sido significativo, pero empezar un partido absolutamente en silencio con un equipo que, bueno, que no quiero decir que se estuviera incómodo, pero estaba pues eso, podía haber habido algo más, ¿no? Quiero decir, se sentía un poco de riesgo, de no empezar concentrados, de despistarse, de pensar en otras cosas que no tienen nada que ver cuando ya ha empezado el minuto uno, el minuto dos, el minuto tres. Pero bueno, yo lo respeto y, bueno, yo no lo hubiera hecho así, pero bueno, cada uno, oye, hasta el minuto ocho, el campo ha estado en silencio y, bueno, luego ha animado como siempre y siempre a la misma altura de que todos los partidos. Y ya entrando en el partido, es verdad, la Real Sociedad normalmente es un equipo que pretende controlar el balón, que tiene mucha más posesión, que tiene jugadores para ello, que tiene mucha movilidad de arriba, que tiene calidad también, un equipo joven. Y bueno, no es la primera vez que se ve que el rival del Atlético de Madrid no acostumbra a jugar como viene jugando últimamente o como tiene establecido, ¿no? En ese sentido algo tiene que ver el Atlético de Madrid de no dejar que se desarrolle un fútbol, bueno, que el fútbol que venían desarrollando, el no encontrarse cómodos, el tener primero que dominar el balón. Es muy difícil cuando juegas contra el Atlético de Madrid, que tiene esa movilidad, esa verticalidad, esa dirección casi sin pausa hacia la portería rival con los jugadores. Bueno, Diego Costa se ha ido, ha hecho una primera jugada en los primeros 15 minutos de seguirse de tres jugadores por no estar casi en movimiento con él, ¿no? Los ha dejado plantados, han arrancado tarde y ha sido, yo creo, la primera ocasión clara de gol del Atlético de Madrid, aparentemente sin ninguna trascendencia, pero un balón largo lo coge Costa y si tiene espacio, tiene esa inercia que también, pues, parece que no se va a ir, pero que se va, y al final se va y consigue tirar, ¿no? Desequilibrado y tal, pero yo creo que resume también el por qué el Atlético de Madrid puede desequilibrar partidos aparentemente tan fácil, ¿no? Porque lo que, insisto, en otro partido a lo mejor sería un balón, pues, que no se pelearía o no se nadie se empeñaría en buscar un poco más de profundidad, pues este equipo lo va por ello, ¿no? Y bueno, y con mucha fe, porque entre cuatro contrarios, hombre, no es fácil, y juegas contra el quinto, no estás jugando contra el último, en fin, que tienes por lo menos, pues, una intensidad y una fuerza para ir a por esos balones que yo creo que es, en cierta medida, es la clave de este Atlético de Madrid. Balones que nadie pelearía, que todo el mundo daría por perdido, zona de presión que no presionaría a nadie, jugadas pues que, bueno, que aparentemente pasan desapercibidas. Yo creo que este equipo valora cada balón como si fuera el último, y es esa fuerza, digamos, que le da cuerda para seguir y pelear todas las jugadas. Y es verdad que tampoco hemos tenido, quiero decir, hasta ese segundo gol, que ha permitido más facilidad a la hora de organizar el juego y de buscar más jerarquía, más protagonismo. Es verdad que el Atlético de Madrid no tiene un discurso muy, muy sólido. Son jugadas, son corners, son acciones, son todo más o menos cosas separadas, ¿no? No hay un discurso muy, muy fundamentado, con mucho peso. Eso, sin embargo, se invierte o se ha invertido, no sé hasta qué punto gracias a Diego, pero a partir de ese segundo gol ha cambiado por completo el discurso del Atlético de Madrid. Se ha visto un Atlético de Madrid que es capaz de organizar, que es capaz de combinar, que es capaz de tener mucho más desparpajo que en ocasiones donde va casi al cuello, ¿no? Que eso está muy bien, que lo hemos valorado mucho, que, en fin, que es lo que en gran medida ha traído los éxitos a este equipo, pero hacía falta, y yo creo que uno de los grandes hombres del partido, si no el hombre del partido, es Diego Ribas, que aquí no me he cansado de pedir, y Simeone yo creo que también, y en cierta medida seguro que lo ha agradecido. Es un fichaje, es un hombre esencial. Hemos visto cómo ha cambiado el desarrollo del partido, cómo el Atlético de Madrid ha cogido un perfil distinto, un poco más todavía de superioridad, más control, sin embargo tener especialmente la pelota. O sea, digamos que la posesión ha sido dividida, sin un dominador muy claro, pero en cuanto a al peligro de las jugadas, a la grandeza de un equipo, el Atlético de Madrid crece muchísimo más con jugadores como Diego, ¿no? Y esa, bueno, sobre todo, no solo por el equipo en general, sino que, hombre, descarga mucho a Diego Costa, que es un jugador que bueno, que necesita un poco de descanso en responsabilidad y en protagonismo. Está muy bien, no me voy a quejar de los goles que mete y del protagonismo de Diego Costa, pero está claro que tiene que emerger, y yo creo que está confirmado la presencia y el protagonismo de Diego para con este equipo, ¿no? Se ha triangulado, se ha regateado hasta en el área pequeña al loro. O sea, se ha regateado en el área pequeña cuando íbamos 3-0, 4-0. O sea, tener esa soltura, esa facilidad y poder hacerlo, o sea, hombre, antes no se podía hacer. Antes era, pues, como insisto, el discurso de la primera parte, balón largo, Diego Costa se deja las narices, se pega con todo el mundo, pero y si tiene fortuna ese día, pues la enchufa y te vas a casa con con los puntos. Pero bueno, yo creo que a la vista está, insisto, versión primera parte, versión un poco más segunda parte. Es cierto que también el marcador ayuda. A ver, no quiero tampoco ser ventajista, pero el cambio de discurso y la presencia de un jugador del corte de Diego es capital. Sobre todo, vamos a ver, ¿vamos a mejorar en algo los resultados que hemos tenido hasta ahora? No creo que mejoremos. Pero yo creo que las cotas a las que este equipo puede llegar son mucho mayores que las que teníamos antes. Antes éramos un equipo, pues, que estaba muy, no sé si por encima de las posibilidades, pero aunque suene así un poco fuerte, pero es un equipo que estaba al máximo nivel y con un rendimiento máximo óptimo de resultados. Y eso, pues, cuando el viento va a favor, está muy bien, pero necesitas fundamentarlo en algo más consistente, con un organizador de juego, con un ataque mucho más autónomo, mucho más eso, ¿no? Menos individual, no es que el Atlético de Madrid sea un equipo individualista, pero es cierto que tiene dos, tres jugadores que siempre intervienen. Pero bueno, yo creo que desde luego con la llegada de Diego la intervención va a ser mucho mayor y va a haber mucha más jerarquía, protagonismo, calidad, en fin, lo que se ha visto al final, y yo creo que eso la afición lo agradece y es bueno para el equipo, no simplemente es un detalle para la grada y para contentar la vistosidad del fútbol. No, yo quería tocar el tema, bueno, y ahora hablamos un poco también del tema del mercado de fichajes, porque ha sido, al final se ha movido bastante. Yo creo que hemos sido probablemente el equipo que más se ha movido en ese mercado en España. La llegada de Diego Ribas. Diego Ribas, que llegó in extremis en la última hora del día que se cerraba el mercado de fichajes, que debutó hoy debutó por segunda vez, ¿no? Ya sabíamos. Y yo también era de los que pedía a Diego. Bueno, Simeone era el que pedía a Diego, ¿no? Y si lo pedía era por algo. Y a mí lo que más me ha sorprendido ha sido que ha llegado, ha entrado al equipo sin haber... Bueno, no sé si habrá entrenado un día, me imagino, como mucho. No. Ni ha entrenado. No ha entrenado, no. No ha entrenado con el equipo y ha marcado una diferencia. O sea, por ejemplo, yo lo comparo con Sosa, ¿no? Que Sosa vino... Bueno, el esquema del Atlético de Madrid ha cambiado. Yo lo he visto así, que ha cambiado con cuando ha hecho el cambio Sosa por Diego. Sí, Diego ha entrado... Estaba 4-2-3-1 con Raúl García a la derecha. Diego Costa a la izquierda y Diego por detrás, ¿no? Un poco de media punta, haciendo de media punta, que es su trabajo, ¿no? que es un esquema que no se veía en el Atleti, ¿no? Sí, Diego Costa en punta, por detrás Diego, de media punta, y derecha Raúl García y a la izquierda, pues, no sé si era Coque o no sé... Sí, Coque, luego Cebolla. Cebolla, eso es. Y luego pues el Mario y Gaby, que bueno, que cuando ha entrado Diego Rivas, pues bueno, han pasado desapercibidos porque la transición es tan sí. rápida y bueno, y ha ido tan rodado que al final se los come. Sí, te iba a decir que Gaby en ese sentido, bueno, a lo mejor sí que se ha notado un poco más, menos su presencia. Mario no es que se haya notado menos, es que Mario yo creo que es el jugador invisible. O sea, es que ha estado todo el partido y no le he visto. Sí, vamos a tener en cuenta que ahora mismo la referencia que supone Diego Rivas es que el primer pase o uno de los primeros pases de salida de balón va a ser él. Entonces él tiene una verticalidad y una movilidad que antes no teníamos. Entonces yo creo que la velocidad del Atlético de Madrid con balón conducido va a aumentar, y en este sentido el papel de los mediocentros la llegada de los mediocentros, la incorporación de los mediocentros, se va a ver mermada, salvo en algún rechace, en acompañamiento o en alguna, o sea, algún balón parado. Pero yo creo que es lo que va a provocar, que evidentemente el rol defensivo de estos dos mediocentros ahora mismo se va a tener que pronunciar mucho más, porque a lo mejor el equipo no sé si corre el riesgo de partirse por esa velocidad y por dejar, digamos, dos partes muy identificadas entre la salida de balón y la llegada. Y entonces eso es lo que me da un poco más de, bueno, no sé si son del todo necesarios, ¿no? Dos pivotes por delante de la defensa. Seguramente lo sean porque, bueno, la Real realmente no ha salido en ningún caso a la contra ni nos ha pillado en ninguna situación donde la labor de los mediocentros se haya visto reflejada. Yo coincido contigo, es que no se les ha visto. Algo más en la primera parte, es decir, con el primer Atlético de Madrid, esa versión de más primaria de fútbol, ahí sí que tienen un rol un poco más importante, más una labor más, bueno, más presente y más necesaria en el conjunto, ¿no? Pero a medida que el equipo se jerarquiza y entra un poco más de fútbol al centro del campo, y bueno, yo creo que pueden desaparecer. No sé si es bueno, no sé si es malo, no sé si son necesarios, pero eso ahí está. Yo creo que ha quedado bastante reflejado. Sí, sí. No, yo lo que... O sea, a lo que iba con Mario es que, independientemente de cómo se hubiera dado el partido, ¿no? Yo creo que siempre ha tenido una habilidad para no estar, ¿no? Para estar justo en el sitio donde no afecta ni a la creación ni a la destrucción del juego, ¿no? Pero bueno, era su primer partido de vuelta. Ha jugado el partido entero, que yo creo que es una buena noticia, ¿no? Porque ya digo, necesitamos cuanto más jugadores mejor. Que eso es otra de las cosas que quería comentar del tema de los fichajes, ¿no? Como se dijo a bombo y platillo que si se iba gente, era para que entrase otro, que no iban a venir gente si no se iban otros. Y al final hemos salido, en ese sentido hemos salido perdiendo, porque se han ido tres en este mercado de fichajes. Se ha ido Batistao, Oliver Torres al Villarreal, que ahora hablaremos de ello, y Gilabogi, que se ha ido cedido de vuelta al Saint-Étienne. Y han venido Sosa y Diego Rivas. O sea, hemos hecho 3-2, pero bueno, con la llegada de Diego Rivas yo creo que el cambio está bien, en el sentido de que, como dices tú, igual ahora no necesitamos tanto medio centro defensivo, ¿no? Yo creo que incluso a lo mejor lo que habíamos visto en algunos partidos, cómo ponía a Coque en ese medio centro, en medio del campo, ¿no? Junto a Gaby, ¿no? Igual puede hacer eso, ¿no? Y poner a Gaby, a Coque por detrás de Diego Rivas, ¿no? No se puede cambiar un poco las variantes y el dibujo, pero en líneas generales yo creo que cuando ha entrado Diego hemos visto más o menos lo que puede venir a aportar, ¿no? Y eso, ya digo, sin haber entrenado, ha entrado en el equipo, el equipo tampoco ha jugado con él. Y parecía que llevaban jugando juntos dos o tres temporadas. O sea, se asociaban, buscaba los espacios, le encontraban, se encontraba con los compañeros. Ha metido el gol, ha podido incluso meter otro gol más. Ha sido el redebut perfecto, ¿no? Yo creo. Y además eso, consiguiendo una goleada, siendo muy superiores en ese segundo tiempo, consiguiendo el liderato en solitario en la liga. O sea, en ese sentido todo ha salido redondo, ¿no? Y yo creo que más no se puede pedir y que mejor homenaje a Luis no se puede hacer, ¿no? Que lo que hemos hecho, sobre todo en la segunda parte, ¿no? No, está claro que la flexibilidad del entrenador, la plantilla, yo creo que gana en esa flexibilidad con la llegada de Diego, ¿no? El esquema lo puedes variar, puedes tener, apuntar varios matices en un once. Bueno, yo creo que no solamente el jugador en sí, ¿no? Sino que también que el once titular o tus alternativas ante una situación difícil de partido, yo creo que ganan, ¿no? Y ganamos todos en una mejora del equipo, ¿no? No tanto del bloque, porque el bloque será muy difícil que se perfeccione todavía más cuando ya es casi perfecto, pero sobre todo en la tendencia de ofensiva y en la variedad, ¿no? En descargar también, repartir peligro, que los rivales no solamente tengan que estar pendientes de Diego Costa, que Diego Costa pueda tener más facilidad de cara al gol, que tenga situaciones de gol más propicias que hasta ahora, donde casi todas las ocasiones, todas las oportunidades, todas las jugadas de peligro, casi él participaba en la elaboración y él participaba en la ejecución, ¿no? Con lo cual es un jugador que se repartía muy bien, pero que yo creo que a la larga el castigo físico se iba a notar de una manera o de otra. Y está claro que, bueno, que si alguien ha ganado con estos cambios, si alguien ha ganado es el Atlético de Madrid, porque además es verdad que se han ido tres y han venido dos, pero han venido dos al parecer que tienen condiciones para jugar de titular, y los tres que se han ido, pues en principio no estaban en una baraja de jugadores que se cuente con ellos en los partidos, ¿no? Por tanto, yo creo que el acierto total en la decisión de Simeone de incorporar a estos jugadores, y además también jugando sobre seguro, una apuesta que ya sabíamos que funcionaba, que ya se conocía con el entrenador, que ya conoce el club, que conoce a sus compañeros, más no se puede pedir, es jugar a carta a caballo ganador sí o sí. Entonces, lástima que no se haya producido antes, pero es verdad que tampoco nos ha penalizado el no haberlo traído desde el principio de temporada, con lo cual es un motivo de... Iba a decir que son refuerzos auténticos, o sea, a eso me refería cuando digo en el mercado invernal normalmente los equipos no suelen hacer mucho movimiento, no suelen ser cosas importantes o que refuercen mucho, sobre todo en los últimos años, ¿no? Con el tema económico y demás. Y hasta prácticamente el día del cierre parecía que iba a ser así, ¿no? Habíamos traído a Sosa, pero bueno, tampoco, o sea, puede aportar, tampoco se le ve que sea que le dé otro aire al equipo, ¿no? Sino que podía pues aportar más al grupo y más o menos mantenerlo en la línea en la que veníamos. Pero con la llegada de Diego, yo creo que hemos dado un paso más adelante, ¿no? Si ya estábamos en lo mejor que podíamos estar, yo creo, con lo que teníamos, y estábamos colíderes en todas las competiciones, ¿no? Peleando por todos los títulos. Ahora, con la llegada de Diego Ribas, yo creo que más todavía, ¿no? O sea, si antes nos estábamos haciendo respetar, ahora con la llegada de Diego Ribas y con las variantes que puede incorporar, nos tienen que temer ya más todavía, ¿no? Y yo creo que como dices, vienen dos. Uno seguro titular, otro jugador que puede estar entre titular y suplente, y se van tres suplentes. Que además yo creo que al final incluso la jugada ha salido bien, en el sentido de que viene Diego Ribas, viene cedido, pero termina contrato obviamente y se negociará con él a final de temporada para la temporada que viene. Y hemos cedido a los tres jugadores a equipos en los que van a ser, a excepción de Oliver, que espero, yo creo que en el Villarreal es un equipo en el que le pueden... puede tener minutos y puede ganar importancia, porque además es un equipo que le viene bien a su estilo de juego, no es un equipo que le gusta jugar la pelota, que yo creo que es una cosa que le puede venir muy bien a Oliver. Batistao en el Betis, Guilaboy en el San Etienne, son jugadores que van a jugar, que van a tener importancia en esos equipos y que si lo hacen bien pueden volver, ¿no? O sea, son jugadas que pueden salir bien, como nos ha salido últimamente, pues hemos visto el caso de Raúl García o de Diego Costa, ¿no? Que se han ido para mejorar, para ganar y luego han vuelto mejor, ¿no? Uh-huh. Y viendo además cómo criticábamos que no tenían entrada en el equipo, ¿no? O sea, iban a tener minutos limitados. Yo creo que al final salimos ganando, ¿no? Y ya digo, para mí el... Y mira que me cuesta... No que me cueste reconocerlo, sino que me cuesta creer que hayamos hecho las cosas tan bien en el mercado de invierno, ¿no? Porque es que somos normalmente, en el tema de fichajes, somos de los peores. Y parece que se han hecho las cosas bien, ¿no? Pero fíjate, hay una pequeña diferencia y yo creo que es una estrategia. Bueno, estos movimientos son movimientos que yo veo que tienen un carácter muy futbolístico. Quiero decir, no hay dinero de por medio, o sea, no hay ganancia, no hay interés de un beneficio económico con esta estrategia, ¿no? Son movimientos de entrenador. Son movimientos, pues eso, que de un entrenador que conoce su grupo, que ve las carencias, que entiende también que un jugador joven como es Oliver Torres, pues tiene que tener minutos y no puede tenerlo pues en el banquillo un año o dos años perdiendo tiempo para su evolución y para que en algún día lleguen al once titular. Son decisiones de entrenador, de un tío que sabe de lo que maneja y un tío que sabe de fútbol. Y en ese sentido, yo creo que es lo que tanto tiempo no hemos hecho, pensar en fútbol, ¿no? Y en este club siempre se ha pensado en el, bueno, vendo a este para sanear no sé qué, porque me he gastado en este otro no sé cuántos y ahora este se lo meto por aquí porque es amigo mío. En fin, una serie de decisiones pues de arriba, pues que estaba muy bien para llenar el bolsillo y ahora pues como no debe de haber de dónde rascar y parece ser que tenemos un tío competente en el banquillo, pues afortunadamente la fuerza que le dan los resultados y el rendimiento a Simeone los ha puesto encima de la mesa y yo creo que es en qué se traducen estos movimientos, ¿no? Que se traduce desde mi punto de vista, son movimientos de fútbol, son movimientos de un tipo que busca fortalecer al grupo y busca más garantías todavía, si caben, a los resultados, ¿no? Y poco más se puede decir. Uh-huh. Y es otra victoria, una pequeña victoria en la mentalidad de lo prioritario, ¿no? Uh-huh. Aquí no importa el dinero, aquí lo que importa es el club, es el equipo, son sus resultados. Y eso está muy bien. Uh-huh. Bueno, volviendo un poco al partido, yo creo que vamos a ir cerrando ya, pero volviendo al partido, otra de las cosas que me ha sorprendido, bueno, no gratamente, pero que no me ha decepcionado, ha sido Insúa, ¿no? Insúa, que desde aquí le hemos criticado mucho, no es que haya hecho un partidazo, no ha hecho un partidazo. Insúa, Villa, en fin, aquí sí. No está... No, está Villa desde porto. Luego, Villa se merece, además, yo creo que viene jugando los últimos dos o tres partidos que ha jugado de titular. Parece como que por fin ha encontrado su sitio en este equipo de Simeone, ¿no? Le ha costado adaptarse, lo dijimos, ¿no? Cómo le iba a costar adaptarse porque es un equipo que juega muy diferente, sobre todo al Barcelona del que venía, ¿no? Y le ha costado adaptarse, pero yo creo que últimamente se le ve más cómodo, ¿no? Se le veía quizá un poco desesperado a ratos, ¿no? Intentando demasiado, ¿no? No sé, no se le veía a gusto, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, en los últimos 3-4 partidos, se le ve cómodo, se le ve marcando goles, que también eso yo creo que ayuda a sentirse cómodo a un jugador como Villa. Y marcando goles importantes, ¿no? Y ese primer gol el otro día también, marcando goles que nos dan puntos y sintiéndose importante que desde aquí, bueno, darle las gracias por lo que está haciendo y que siga, ¿no? Y darle la enhorabuena. Y ya digo, y Insúa, pues hoy... Hombre, no es Felipe Luis, desde luego, ni lo será nunca, pero no ha desentonado, ¿no? Ha defendido cuando ha tenido que defender, ha subido alguna vez cuando tenía que subir, no ha destacado, pero tampoco ha restado, ¿no? Que es una cosa que se le achacaba mucho, ¿no? Hombre, ha tenido un par de errores llamativos, de estos que, pues, cuando estás viendo un partido dices, ¿a quién le han hecho eso? Y ahí estaba Insúa para ser la respuesta, pero es verdad que, bueno, ha hecho un partido más serio que en otras ocasiones, con algo más de, bueno, de justificación, pues eso, de que es un jugador que pueda ser válido para suplir a Felipe Luis. Es verdad que está lesionado y es obligada la alineación de Insúa, pero por ejemplo en el caso de Villa también era otro jugador que también estaba en entredicho y estaba claro que no sé si todavía le falta tiempo para una adaptación más completa, pero sí, yo creo que todavía puede dar hoy más, ¿eh? Es una jugada que viene rodada, viene de Insúa precisamente, abre el balón a Diego Costa, que casi por el borde del área mete un centro, y para estar ahí donde está Villa, no es una jugada que estuviera ya la posición ganada, es una jugada que viene con recorrido, que viene, pues bueno, que hay que acompañar esa jugada que estaba llevando Insúa y Diego Costa, y hay que saber buscar ese espacio donde estaba Villa, que estaba solo, y luego, bueno, meterla es casi empujarla, pero esa posición, ese ganar esa posición, saber dónde tiene que estar cuando Diego Costa está tirado a un costado y busca un centro, ese buscar su pequeño espacio de actuación, pues bueno, yo creo que es un síntoma de que el jugador está bien adaptado, ¿no? Está concentrado por lo menos y que puede aportar, no sé si tanto como mucha gente esperaba, pero que yo creo que es necesario y que lo vamos a echar de en falta por la lesión. Yo creo que va a estar una semana, dos semanas, no lo sé todavía, tampoco sé el grado de la no sé si sí. Es una contractura. No parecía nada muy grave, ¿no? Es más, dicen que se comenta que se lo ha hecho al celebrar el gol, ¿no? O sea, sí, que... pero fíjate la semana que tenemos ahora el Real Madrid. Entonces, claro, por eso digo que yo creo que igual no es tanto y simplemente él ha visto, no ha dicho, voy a parar porque prefiero, ¿no? Igual era tenía molestias, pero no era una lesión en toda regla porque se le ha visto, no ha habido un movimiento, sino que iba andando y como que se ha resentido. Igual... Y quiero pensar que no es nada grave y que igual solo necesita unos días de descanso, ¿no? Y por eso se ha retirado, ¿no? Porque la cosa pinta... O sea, por eso digo, a mí lo de Insúa, por ejemplo, que me ha sorprendido en el sentido de que era el punto que veía más débil ahora mismo viendo, no la semana, sino este mes de febrero, ¿no? Porque prácticamente Felipe Luis se supone que tiene para otras 5 o 6 semanas. Entonces es prácticamente el mes de febrero donde tenemos las semifinales de la Copa, tenemos el partido de ida, no sé si el de vuelta ya es en marzo, me parece, de Champions con el Milán. O sea, es un mes muy repleto, ¿no? Y hay que estar a todo. Y bueno, a ver, esperemos que no sea mucho. Todavía no he leído nada de la lesión de Villa, pero si nos informásemos de algo mientras estamos grabando, pues o lo comentaríamos, aunque igual para cuando escuchéis esto ya se sabe algo más, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea leve. Sí. Hombre, yo creo que el Atlético de Madrid, por ese calendario y por esa agenda, está entrando en una fase de no retorno. Quiero decir, o despega o se la pega. Está en todo, tiene todos los frentes abiertos, tiene las máximas garantías, pero está claro que los partidos que vamos a disputar ahora pues tienen un calibre superior a los que estamos jugando en Liga, ¿no? Yo no quiero quitar mérito a la Real Sociedad, que va quinta y que se le ha metido un meneo de mucho cuidado, 4-0, con una soltura dentro de lo que es el Atlético de Madrid. O sea, no tiene la alegría, a lo mejor, hasta ese minuto 75, no tiene esa alegría de a lo mejor otros equipos donde sea una fiesta cada partido, ¿no? Pero a lo mejor sí que empieza a tener un poco más de alegría por todo lo que hemos dicho con Diego, ¿no? Entonces, está claro que se juega, vamos a ver, no ganaremos nada en febrero ni en marzo, pero está claro que las tres competiciones intervienen en el calendario en este mes. Por lo tanto, un mal mes te puede hacer olvidar cualquier esperanza, ¿no? Y yo creo que el Atlético de Madrid tiene todo el derecho del mundo a soñar, porque no es una realidad, yo creo que es más un sueño, y que mientras ese sueño sea posible y sea realizable, el derecho de cada aficionado a creerlo es total, ¿eh? Entonces, bueno, realidad está cierto, o sea, es un sueño, pero realidad es que ahora mismo vamos líderes de la liga en solitario, ¿no? Sí, eso es una realidad, sí. Yo creo que va a doler mucho a mucha gente, pero que a estas alturas, que era cuando supuestamente pincharíamos y nos caeríamos del tren de la liga, que seamos líderes en solitario por primera vez, es muy pasada. Significativo, ¿no? Después de cuántos años, bueno, desde el año del doblete. Seguro. O sea, seguro, a estas alturas, y el año del doblete, los puntos que se tendrían a estas alturas seguramente no serían ni los tres cuartos de los que tenemos ahora. Además, quiero decir, hoy también hemos tenido dos bajas, las mismas que en Bilbao, pero dos bajas que, hombre, no estar en el equipo, pues bueno, hacen perder... competitividad, ¿no? Arda Turán y Felipe Luis. O sea, estás hablando de que además de que no puedes contar con tus mejores jugadores por temas de lesiones o otros temas, el equipo sigue respondiendo y sigue el banquillo, sigue respondiendo y lo tienes ahí, ¿no? Cuando casi al principio de temporada nos conformábamos con tener un cuadro titular más o menos fiable y, oye, el banquillo ya veremos a ver, pues mientras aguanten, mientras no estén cojos de las dos piernas Diego Costa, pues no se le cambia, ¿no? Pero yo creo que afortunadamente hemos encontrado en el banquillo un nivel y un equilibrio. Y sobre todo también otra de las cosas que me llaman la atención en este equipo, que tiene toda la pinta, que desde fuera transmite un ambiente entre ellos espectacular, porque saben que cualquiera puede jugar de titular un partido, cualquiera puede salir del 11 titular, cualquiera puede ser llamado en el 85 a intentar buscar una victoria. Entonces, lejos de rencillas, lejos de personalismos, yo creo que este equipo está incluso, pues bueno, la piña es evidente, pero que transmite un buen rollo, un equilibrio, un equipo sano, un equipo que, pues eso, que no hay problemas internos. O sea, no sé si te acuerdas, aparte de esas faltas de identidad que antes hemos recordado en la introducción con Luis Aragonés, esa peleilla dentro de vestuario de entrenador con delantero, porque no me pones, porque estoy la prensa cargando, en fin, todo eso hacía mucha mella en el Atlético de Madrid de antaño, bueno, de hace 6 o 7 años. Y sin embargo, ahora mismo la fiabilidad y el compañerismo que, bueno, que transmite también para la prensa, yo creo que les hace ser un candidato, nos hace ser un candidato muy serio para todo, ¿no? Lo que estábamos hablando. Bueno, si te parece, porque ya llevamos se nos va pasando el tiempo, vamos a ir cerrando el partido, haciendo lo mejor y lo peor y hablar brevemente, porque tampoco creo que tengamos mucho que decir del partido que nos viene ahora esta semana. Así que si no sé, cuéntame, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido? Bueno, a ver, yo creo que está claro los 15 últimos minutos, por su calidad futbolística, por su espectáculo, por la alegría del equipo, por la gente estar contenta de ver al equipo jugar, pues como un primer clasificado de Liga Española, ¿eh? Entonces, eso, el salto de calidad que nos deja el mercado de invierno, yo creo que no solo por el partido, sino para el futuro, las expectativas y las esperanzas o los objetivos están un poquito más cerca. No sé si candidatos, pero por lo menos un poco más cerca. Y bueno, está claro que la jornada, el ponerse primeros un poco inesperadamente, pues también es un aliciente y un un aspecto positivo, ¿no? Y desde luego también lo mejor del partido es el recuerdo, el homenaje y la pequeña, bueno, el pequeño tributo que ha rendido la afición a una cosa, pues a un personaje que es parte del club. Eso es lo positivo. Bueno, y lo negativo está claro que no, pues eso, la marcha y bueno, el hasta luego, ¿no? Esperemos que nos esté ayudando desde el tercer anfiteatro y bueno, a ver si le podemos dedicar una liga de esas que ganó, un intercontinental o en fin. Algo así, sí. Sí, bueno, para mí personalmente lo mejor el día, ¿no? O sea, todo lo que ha sucedido, ¿no? Empezando por el homenaje, la pancarta, lo que hemos visto en el campo, ¿no? Cómo hemos salido, como el partido. Yo creo que ha sido un partido que ha sido también en líneas generales, ¿no? O sea, la Real también ha hecho su parte, ¿no? Para que ese homenaje fuese mejor, ¿no? Porque podía haber planteado otro tipo de partido, ha venido a querer jugar a lo mismo que jugamos nosotros, ¿no? Y ha convertido el partido en un partido emocionante, ¿no? Disputado sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo, una vez que ya nos hemos puesto por delante en el primer tiempo, luego se nos ha facilitado un poco más las cosas, pero ha sido un rival que a mí se agradece que un rival venga a jugar y a querer jugar y no venga a racanear o a intentar sacar, ¿no?, cualquier punto de cualquier manera posible, sino que venga a jugar. Y eso ha hecho la Real y yo creo que eso le honra y ha hecho que el partido sea vistoso y sea un partido bonito, que ya digo que para mí era el mejor homenaje que le podíamos dar a Luis. Y bueno, en línea general es todo ha estado, para mí ha sido perfecto prácticamente. Luego el debut de Diego, 4 goles, ¿no?, el gol de Villa. O sea, prácticamente todo se ha dado como se tenía que dar. Y en el tema negativo, obviamente, pues eso, pues la marcha, pero que no es una marcha, como comentabas, ¿no? Es un abono para Luis en ese tercer anfiteatro. Creo que incluso Simeone, estaba leyendo ahora mismo los comentarios que ha hecho de la rueda de prensa. Dice que Luis desde arriba estará vestido de rojo y blanco y contento por la valentía, ¿no?, que se ha demostrado. Siempre fue un tipo valiente y con carácter. Y yo creo que eso es lo que ha demostrado hoy el Atlético, ¿no? Un equipo valiente, con carácter. Y eso, a ver si le podemos dedicar un título o más de un título esta temporada a Luis, que sería el mejor homenaje, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, si te parece, hablamos un poco del partido que tenemos. Jugamos creo que es el miércoles, sí, miércoles a las 8, ¿no? En el Cuerabeu, sí. Contra el Trampas, y bueno. El partido está ahora mismo, según estamos grabando esto, todavía están en el descanso en Bilbao, van empate a 0. Parece que está sufriendo un poco, por lo que leo. Habrá que ver, pero partido yo creo que va a estar muy competido en el Bernabéu. Bueno, los dos últimos partidos que hemos jugado allí los hemos ganado, y por qué no 3, ¿no? Dejar la eliminatoria lo mejor encarrilada posible para la vuelta la semana que viene en nuestro feudo. Yo creo que se puede hacer, lo hemos demostrado que lo podemos hacer, y además yo creo que ahora mismo estamos lanzados, ¿no? Estamos lanzados. Sí. Y vamos a por todas, ¿no? A ver qué pasa. Uh-huh. Con lo de Villa, me imagino que no estará, porque son 3 días, estará todavía, depende de cómo sea la lesión. Pero también hay que recordar que Villa en Copa, es que creo que no ha llegado ni a jugar todavía en ningún minuto en Copa, ¿no? O sea que igual sigue en la misma línea y jugamos con Raúl García y Diego Costa arriba, ¿no? Bueno, yo creo que el partido no puede venir en mejor momento. El partido es verdad que es una ida, es verdad que, bueno, que en fin, no tiene nada que ver. El Atlético de Madrid también está muy debilitado porque no puede jugar con sus mejores hombres, pero yo veo que este equipo puede hacerlo, lo ha hecho, y sobre todo por la dinámica y bueno, y que tiene todavía pues muchas cosas que demostrarle al Trampas y dejarle claro pues eso, quién domina, quién es el mejor, y bueno, y justificar un poco pues todo lo que estamos viendo, por qué vamos primeros, por qué podemos pensar nosotros sí con una hipotética Champions League, ¿por qué no? Porque no podemos pensar con una Copa del Rey eliminarles a ellos en las semifinales. Yo creo que nos llega deportivamente en el mejor momento, tema de lesiones en uno de los peores, pero que ello no implica que podamos sacar algo bueno de allí. E incluso, a ver, es que tampoco no lo sé, pero es posible que incluso se saque un resultado que permita jugar aquí con el marcador a favor, y quiero decir, una victoria allí no me parece del todo exagerado. No sé, el equipo sigue estando, se ha recuperado un poco más de solidez defensiva, que es cierto que nos hace falta, pero desde luego del punto de vista ofensivo sí que las garantías son todavía mayores que las que teníamos antes. Y bueno, es la competición quizás que menos apetecible, pero está claro que el emparejamiento ahora mismo lo ha convertido en una de las prioridades de este club, ¿no? Echar al Madrid y jugar en una final de Copa. Y yo, hombre, desde luego que el Simeone tendrá unas ganas, y sobre todo por lo que ha pasado esta semana, unas ganas de regalarle un poco también a la afición un partido. Yo es que además el partido será bonito, el partido será vibrante, y son esa serie de partidos de tú a tú contra el Madrid, donde además el Atlético de Madrid pues eso tiene mucha ventaja, tiene jugadores que son mejores que los del Madrid, tiene aspectos tácticos que son mejores que los del Madrid. Antes teníamos algún jugador que se aproximaba al perfil de un jugador del Real Madrid, pero tácticamente éramos un desastre, y yo creo que bueno, que lo vimos en Liga, no, la situación ha cambiado y el partido es completamente abierto, y la eliminatoria es verdad que nos deja cierta ventaja por tener la vuelta en casa, pero yo he visto algún partido del Madrid y sinceramente el favorito en este caso es claro, y es el Atlético de Madrid. Sí, yo coincido, yo creo que estamos en el mejor momento. Ya digo, estamos en un momento que vamos mejorando por partido a partido, ¿no? Que parecía algo imposible si hablabas hace un par de meses, ¿no? Pero tuvimos un pequeño bache a principio de año, que bache quiere decir que hubo un par de partidos que empatamos en vez de ganar, ¿no? Pero a partir de ahí pues nos hemos venido hacia arriba, y yo creo que ahora mismo estamos, como dices tú, a excepción de las lesiones, probablemente en el mejor momento de la temporada. Y con la llegada de Diego, pues ya digo, puede incluso podemos incluso superarlo, ¿no? Y o sea, yo creo que miedo ninguno, sino todo lo contrario, ¿no? Ahora vamos al Bernabéu sabiendo que no solo que podemos ganar, sino que tenemos que ganar, ¿no? Y que vamos a ir, y yo creo que la presión está en su campo, en su casa, y nosotros la presión que tenemos es la de saber que tenemos que ganar y que vamos a ganar, ¿no? Y no hay más. Y eso, podíamos, para continuar el homenaje de hoy, pues lo mejor, una victoria en casa del eterno rival sería redondear ya una semana que ha empezado, bueno, ha empezado, no porque es domingo. Bueno, para mí sí, porque estoy en Australia, la semana se empieza los domingos. Entonces, una semana que puede ser perfecta, ¿no? Habrá que ver. Pero yo creo que sí, que vamos a ir a por todas allí, sin dejar, o sea, sin ir a lo loco, pero ir a por todas, ir a por la victoria, y que es una victoria que se puede conseguir, y que yo creo que lo sabemos todos, lo sabe el equipo, lo sabe el entrenador, y van a ir a por ello, y saben cómo jugarle a este Real Madrid, sí. Y yo creo que vamos a ir con toda la confianza de, pues eso, de ser un duelo de tú a tú, en el que ahora mismo nosotros somos superiores. Porque lo dice la clase. Y es que además, si me pusiera en su lugar, en el lugar del Trampas, yo tendría miedo de encontrarme un equipo valiente delante, porque es un equipo pues que es eso, que no se acobarda, que es muy pues con una fuerza tremenda, con un desparpajo, con, en fin, con, con una lucha, o sea, que le va a exigir al Real Madrid, le va a poner en aprieto y lo va a tener que controlar para intentar sacar algo positivo. Entonces, el papel defensivo del Madrid, que tampoco está en unas condiciones muy, muy buenas, yo creo que lo vamos a castigar mucho y no hay nada que el Madrid tema más que un Atlético de Madrid convencido de la victoria y valiente y siempre de cara al partido. O sea, es la medicina que peor le sienta, valentía, coraje, lucha y pegarles un repaso pues como los que estábamos pegando al Bilbao, que va cuarto, a la Real, que va quinta, en fin, en comparación por resultados... los resultados del Madrid contra estos equipos son bastante peores que los que ha tenido el Atlético de Madrid. Tampoco es ninguna barra de medir, pero bueno, el estado de forma yo creo que no es el mismo y que el Atlético de Madrid está un paso por un nivel por encima de estos tipos. A raíz, bueno, también habrá que tener en cuenta lo de siempre, el tema de los arbitrajes, el tema de nos expulsen a Diego Costa en la primera, en fin, las bueno, cosas que siempre pasan en ese, sí, en bueno, ese estadio, en este equipo. No hablaremos de ello ya... hasta que no pasen no el partido y para que no se nos acuse ya de nada, ¿no? Ya han ido reservando el día de la final de Copa las obras en el Bernabéu para que no se pida seguramente el Atlético de Madrid y el Barcelona por otro lado pudieran elegir el estadio y para que no se pida ya han empezado las obras de le van a poner una tapa a eso para que no huela al estadio sí. Que no huela los alrededores, se han quejado los vecinos. Hacen bien. Bueno, pues nada, creo que vamos a terminar el programa aquí por hoy. Recordaros antes de cerrar que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en Twitter o en Facebook o suscribiros a través de iVoox, iTunes o RSS. Poco más, dar las gracias a Álvaro, las gracias a todos los que nos escucháis, dar las gracias a Luis por haber sido lo que ha sido y por haber defendido los colores del Atlético allá por donde ha ido y por haber demostrado lo que es ser rojiblanco. Y nada, nos despedimos, como siempre, esperando estar aquí en unos días hablando de una victoria del Atleti. Y como siempre, Atleti, aguante, zapatones.